Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Beats sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Beat Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Y así continuamos con esta emisión de 8 Beats Live, una emisión hermosa. Tenemos a la gente acá en el Outdoors disfrutando, saludando al señor Nahuel Lodi, Juan Boyajian, Julián. Juan Boyajian, residente de los domingos de 8 Beats Radio con Smoke Sessions. Impresionante, la verdad, el trabajo de Smoke Sessions últimamente y lo que tienen preparado en el blog para ustedes de Hacking Murphy, la verdad, lo tienen que escuchar, está impresionante, lo escuché a la tarde, estuvo divino, acompañó mi atardecer. En el día de hoy, bueno, como les veníamos mencionando, es una doble dosis musical, doble dosis de techno. Si tuvimos un set fuerte y grubero con el señor Jonathan Giddy, lo que les espera ahora, bueno, la verdad, no tiene precedentes. Cristian, muchísimas gracias por haber acudido aquí a los estudios de 8 Beats Radio. De hace rato que te estamos esperando. Hubo una invitación que lamentablemente no se pudo hacer hace muchísimo tiempo atrás, pero bueno, en el día de hoy ya te tenemos acá presente. Gracias por venir. No, gracias a ustedes, chicos, como siempre, un placer venirlos a visitar. Anteriormente fue medio frustrado, pero vine, llegué. Finalmente llegó, lo tenemos acá, Christian Two Robots, nuevo integrante de este dúo Two Robots, conocido antiguamente como Anubis y actualmente también. La gente que me dice, Christian Two Robots, sí, Anubis. Aquí lo tenemos, Anubis, a Christian, la verdad, un gusto tenerlo. Una carrera ecléctica, han pasado tantas cosas de esa vez que tenías que venir y por X motivo no se pudo, pero pasaron un montón de cosas. No, la verdad que estuvimos laburando en una bocha de cosas. Ahí estamos bien. Volvemos al ruedo. Bueno, como dijo Ale recién, te conocimos como Anubis, ¿sí? Formando parte de un grupo. Después, hace no mucho, empezaste a formar parte del dúo Two Robots, que se dieron un par de elementos y momentos para poder formar eso. A ver, contame un poco de esta nueva instancia tuya, que estás muy, muy fuerte parado hoy día en la escena, creo yo, con tanto con fechas, eventos y trabajando, digamos, con tu propio club. No sé si sos dueño o no, pero digamos que sos la cara visible de este nuevo sotanito en donde hicimos la fiesta de 8 Beats Radio no hace mucho, que estuvo muy bueno, que estás formando parte. Bueno, o sea, con el tema de dos robots, bueno, a Nico y a Adri los conozco de hace mucho tiempo, creo que desde que empezaron con su proyecto de dos robots. Y bueno, siempre tuvimos muy buena onda, siempre nos habíamos llevado muy bien, habíamos organizado varios ciclos y varias cosas juntos. Después, bueno, o sea, Adri fue transformando más su camino hacia el lado solista. Él tenía que viajar, bueno, tenía que hacer un par de cosas. Y bueno, él me confió su espacio para seguir en el proyecto, como para que, o sea, también no se termine el proyecto de dos robots, porque era un proyecto bien copado. Y bueno, Nico también estaba dispuesto a seguir. Y bueno, Adri también es como que tenía más un camino desde el lado de la carrera de solo. Y bueno, la verdad que bueno, así fue como me terminé integrando al dúo. Tenemos, la verdad que para mí fue algo recopado, porque bueno, con los chicos me llevo súper bien. Con Nico, la verdad que es un pibe que labura una bocha y los dos tenemos la misma edad, también eso aporta un montón. Y bueno, la verdad que laburamos un montón juntos y hacemos muchas cosas juntos, nos divertimos mucho haciendo el laburo que hacemos, a todos los lugares que vamos. Eso me motiva un montón. Bueno, estamos trabajando en un par de discos ahora para poder sacar antes de que finalice el año. Y bueno, o sea, con el tema de los robots, venimos, por suerte, venimos con muchas fechas, venimos con mucho laburo, tenemos un par de viajes ahora también para hacer. Venimos muy bien con el proyecto y con lo que venimos haciendo. Estamos trabajando para el próximo año en un proyecto de live para dos robots, y que va a ser Two Robots and Machines, que va a ser una mezcla entre lo análogo y lo digital, y va a ser totalmente en vivo. Como también es como que las cosas están yendo mucho para ese lado, y también estábamos buscando la forma en la cual, como siempre, Two Robots fue el DJ set entre los dos DJs que van tocando juntos. Tratamos como de buscarle esa vuelta adaptarlo a lo nuevo, por así decirlo, y bueno, y eso es en lo que venimos laburando para ahora, para el proyecto 2014. Se están modernizando, pero bueno, somos amantes de estas maquinarias, y no es que nos desagrada mutar a eso nuevo, ¿no? No, para nada. De hecho, nos encanta, o sea, hacer DJ set. La idea es seguir haciendo las dos cosas. Hacer el DJ set por un lado, y después empezar a trabajar en un proyecto de live, que la idea del proyecto... También otra de las cosas que por lo menos a mí no me gusta es el tema de la computadora y el live. O sea, es algo que no va conmigo. Entonces, tratamos de desarrollar algo que sea en vivo, y en lo cual nos costó como mucho tiempo tratar de desarrollar el proyecto nuevo del segundo paso de dos robots. ¿Qué función cumple cada uno? ¿Qué acciona cada uno? Más o menos encontrarse acorde con cada herramienta, ¿no? Es como que en el DJ set, o sea, uno va metiendo una cosa, el otro saca lo otro, ta, ta, ta. Es como que los dos interactúan. Y en el live era como que eso no podía pasar mucho. Entonces fuimos buscándole la vuelta, y bueno, la idea... También nosotros venimos de cierta época y de ver ciertas cosas, era como también tomar eso. Entonces, lo que vamos a hacer prácticamente es un proyecto que va a tener, por un lado, una sesión live analógica y una sesión live digital. Y las dos cosas se van a fusionar. O sea, por un lado se van a trabajar con máquinas de ritmo analógicas, y por el otro lado vamos a trabajar con un proyecto de live, pero que no es... a través del live de por ejemplo, de Ableton, sino que más que nada se va a tratar de un live en lo cual vamos a utilizar, por ejemplo, no sé, una machine para hacer las percusiones, vamos a trabajar con parte de loops de Traktor, y bueno, y otras herramientas más, que, o sea, va a ser la parte digital. La idea es como sumar dentro de lo analógico, tiene cierto límite, por así decirlo, y lo digital es mucho más ilimitado. Entonces, la idea es como armar cosas con las dos. O sea, es como la 909 va siguiendo sonando a la 909 y no suena igual en la computadora. Entonces, va a haber elementos de lo analógico que vamos a seguir respetando su sonido original, y vamos a adicionar con eso cosas nuevas con lo digital. Y todo esto, lo bueno es que lo vamos a poder hacer los dos al mismo tiempo. Y es como, Nico va a trabajar ciertos sonidos, yo voy a trabajar otros sonidos, y esa es la forma en la cual unimos de vuelta como ese proyecto de dos robots llevado a algo más moderno, por así decirlo. Más moderno, saliendo del lado de la palabra live. Hoy live lo asociamos con el Ableton, el sistema de producción. Ustedes van a utilizar las máquinas y, bueno, los otros instrumentos que podemos ver en la cabina. No van a estar usando el live. Claro, no. La idea es como, aparte, hacer un proyecto en el cual nos sintamos parte. Es como para nosotros, o sea, que no venimos de producir la música, sino que tuvimos que aprender a producir la música y tener que salir con eso a la calle, porque es como lo que te mantiene en el giro. Hoy en día es como, necesitas producir la música sí o sí para moverte bien en el circuito y tener una cierta cantidad de laburo. Entonces es como, digamos, lo requiere así el negocio. El negocio te requiere que vos tengas que producir música. Y es algo que nosotros no nos encontramos tanto en eso. O sea, lo hacemos porque es parte del negocio. Entonces en este proyecto de live pasa lo mismo. Para nosotros sentarnos en la computadora y armar toda la cosa, o sea, la verdad que es una paja. O sea, no es algo con lo cual nos sintamos cómodos. O sea, yo me siento cómodo agarrando, no sé, ahora, por ejemplo... O con una de las cosas que vamos a trabajar es con una 303 modificada y con una 909 Keybase. Entonces, me divierte más sentarme con la maquinita y encontrarle todas las deformaciones de sonido posibles antes que estar en el Ableton tirando soniditos y armando todo. Son dos cosas distintas. Que las dos cosas son buenas, digo, hay gente que le divierte más lo otro, pero a mí es como que esa sesión de estudio como que me aburre un poco y me gusta como salir de, es como que lo otro es como más ¿cómo sería? ¿Viste? ¿Cómo se dice cuando vos tocas la guitarra? Artesanal sería. O criollo, digámoslo, una manera así. Vos tocas la guitarra y de pronto decís, uy, mirá qué bueno esto cuando lo toco así. Bueno, lo mismo pasa con la máquina. O sea, es como que me encuentro más a gusto el estar tocando ahí, ¿me entendés? Y probar y decir, uy, che, qué bueno esto. Y después eso lo va sumando a ese live. También obviamente que va a haber cosas que van a estar medio prearmadas. Pero la idea es como que el 70% sea... O sea, vamos a tener un 30-40% que va a estar armado y va a haber un 60% que va a ser único en cada vez que salgamos a hacer esto. Y la idea es como no hacerlo en todas las fechas, sino que es hacerlo para fechas especiales. Y seguir con el DJ set. O sea, seguir con el DJ set y para fechas muy especiales hacer estos lives nuevos. Interesante novedad que nos has propuesto acá. No teníamos ni idea. El público de 8 bits del otro lado se está enterando de una novedad y te veo contento por todo esto. Es algo que realmente... Es como, para mí es como, realmente encontré el camino de o sea, como a todos es como, viste, vos viviste una etapa y es como que nunca va a haber algo mejor que esa etapa. Y realmente es como que, el que vivió la etapa de los vinilos es o sea, no es lo mismo la compactera, pero la compactera es una buena herramienta. Y lo mismo pasa con esto, es como que me costaba mucho entrar en esta parte del en vivo y no le encontraba la vuelta, no le encontrábamos la vuelta, porque yo y Nico venimos casi de la misma edad, venimos todos lo mismo, como que no le encontramos esa vuelta, es decir, que sea divertido, viste, que esté bueno, que esté copado, ¿me entendés? Que vos decís, que te sientas a gusto, que te sientas lleno cada vez que lo haces. Y es como que ir a sentarnos, a armar un track es como... Uf, ¿me entendés? Entonces no debería de ser así, debería de ser divertido. Y nosotros como también lo evaluamos del lado del laburo, sabemos que lo tenemos que hacer. Pero esto es como divertido, esto realmente vuelve a ser divertido, vuelve a estar copado el experimentar, el armar las cosas, es como... Vuelve a estar bueno, vuelve a estar al nivel del DJ set cuando tocamos juntos. Lo bueno es que hoy el público nuevo también es como que busca cierta perfección en el sonido, también un cierto sonido nuevo. También la idea con el live es diferenciar un poco lo que es el DJ set con el sonido de... O sea, hacer un sonido para live y un sonido para DJ set. Como hacer como una separación y doblarlo un poquito hacia el techno y un poquito hacia algo más como más crudo, pero copado, divertido, bailable... Y aparte le va a dar... La gente, lo bueno es que va a poder ver otra cosa más allá de una compactera y algo que ya está compuesto. O sea, me parece que le va a... Va a estar bueno para que la gente vea realmente como también cómo es que se compone la música electrónica. Y me parece que está como que está bueno que la gente vea de repente una 303 y vea que diga, wow, loco, con eso se hace... ¿Viste? Está buenísimo, ¿entendés? Yo, por ejemplo... Aprendí mucho después el tema de la producción de música y nunca me había preguntado cómo se hacía la música electrónica. Y cuando vi que todos esos aparatos hacían la música electrónica, fue como re loco. Digo, para ir para la gente que no conoce tanto y que no sabe tanto de eso, de repente está buenísimo que se entere. Ah, con esa maquinita hacen ese ruidito. Ah, con esta. Y de ahí es como entender un poco más a la música electrónica, por así decirlo. Entonces, también como que por ese lado me parece algo copado. Más que copado, más que interesante, porque estás mostrando la maquinaria inicial con la que se hizo toda esta música que venimos escuchando hace mucho tiempo, ¿no? También, bueno, por eso mismo, la idea era como mantener la raíz del sonido que a nosotros nos gusta. A nosotros nos sigue gustando la música, obviamente que el tecno palero, y a veces hay cosas que no se pueden poner, pero muchas de todas esas herramientas se pueden reutilizar para recomponer un montón de cosas buenas. Y encima, más que también ahora volvió un poco el sonido de a poco como a las raíces, y eso está buenísimo también como para aprovecharlo. Entonces creo que esta fusión entre lo digital y lo analógico, de hecho ya hicimos como un par de pruebas, un par de cosas, y la verdad que le da como una fusión recopada. Lo bueno que, por ejemplo, no sé, la machine te permite incorporar sonidos medios, por ejemplo, no sé, qué sé yo, sonidos medios tribal que por ahí con las máquinas no lo podés conseguir, y todo eso sumado a una buena base con una 909, o sea, da un efecto increíble, o sea, y aparte un sonido, pero que, o sea, no es el sonido de la compactera, no es el sonido del disco, y aparte también el hecho de verlo a eso. Va a estar bueno. Yo creo que va a ser un proyecto que va a estar copado, que al menos acá en el país todavía no lo vi así completamente con máquinas fuera de la computadora. No es algo que yo al menos acá haya visto. Y me parece que va a ser algo copado para muchas cosas. Me parece que va a estar bueno. Va a estar bueno. Tengo un buen augurio de todo esto. Y bueno, me atrevo a preguntarte un poquito del proyecto Confucio. Algo que está dando que hablar un poco en el círculo, lo hemos visto crecer desde los inicios hasta el día de hoy, en la cual vos sos parte. Hagamos un breve resumen, ¿no?, de la pequeña historia de este niño que están viendo crecer. Con el tema de Confucio, bueno, yo venía hace mucho tiempo buscando un local para desarrollar una idea que tenía. Yo venía laburando para una empresa, pero ya había tenido un club en Ramos Mejía, que bueno, o sea, no me había resultado del todo bien, pero seguía teniendo la misma visión para poder desarrollarlo. Terminé sacando la conclusión que por ahí no fue el momento, no fue la idea, pero me pareció como que había sido una buena patada inicial para conocer un montón de cosas en lo que tiene que ver ser desarrollador de un emprendimiento, de un local. Me enseñó muchas cosas y después de ese también trabajé en otro local, también armándolo, y también me enseñó muchas otras, y mientras tanto fui buscando un local, hasta que bueno, llegué a Confucio para un evento. Yo tengo una empresa que alquila equipamiento para DJs, y justo ese día tocaba Eddie Leather en ese local, y llegué y cuando lo vi dije, no, este es el local a desarrollar la idea que yo tenía en la cabeza. Por suerte, bueno, mis socios actuales, los chicos, la verdad que también como que tenían esa idea de crecimiento, si bien no tenían la misma idea que yo para el negocio, porque yo venía de vivir de esto, de estar con la música, y no tenían una idea del todo completa, pero yo sí tenía la idea como más formada para cómo tener que hacerlo. Así que bueno, empezamos con eso, tiramos todo el Confucio tal cual ustedes lo conocían, lo metimos adentro de un container y empezamos. Lo tiraron abajo. Y prácticamente, o sea, empezamos de cero, porque bueno, una de las cosas que yo había hablado con los chicos es, mira, si vamos a desarrollar un club, tiene que ser el club. Y estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer. Como DJ, es como, quería hacer las cosas realmente como se debían hacer. Digo, quería que el local tenga buen sonido, que tenga buena acústica, que la cabina sea para disfrutar, que los equipos sean los que tienen que ser. Y bueno, yo también soy muy meticuloso, muy hincha pelota con todas esas cosas. Pero bueno, porque también es como que me gusta, a mí me, o sea, yo lo pienso desde el lado como a mí me gustarían las cosas. Y a mí me gusta, o sea, me gusta que, qué sé yo, que haya los equipos que tiene que haber. Me parece que, digo, los tiempos van cambiando, los equipos se deberían de ir actualizando, las cosas deberían de funcionar bien. A veces toma un tiempito más, a veces hay que dedicarle tiempo al negocio. Y bueno, eso es en parte lo que hicimos con Confucio, fue desarrollar un club como el que por ahí no es el más habitual dentro de nuestro país. Y que bueno, que tenga por lo menos, le puede faltar, qué sé yo, le puede faltar un poco de pintura, le puede faltar, no sé, cosas muy tontas, pero creo que la parte inicial que todos buscamos dentro de la música electrónica, digo, que es el buen sonido, que el DJ se sienta cómodo, porque si el DJ se siente cómodo se puede explayar mejor, si tiene los equipos que tiene que tener, va a dar lo mejor de sí, si el sonido está bueno, el feedback de la gente y la energía de la gente es distinto, lo mismo también para el DJ, tiene esa conexión, tiene, no digo que se logre a través de los equipos, pero si vos tenés mejores condiciones técnicas, se logra ese feedback, es instantáneo, o sea, entonces eso en Confucio lo que queremos hacer es eso, es como pensamos en un club donde la gente y donde el artista se unen de una forma a través de la música, que ese momento sea el momento, o sea, que esa fusión sea lo más exacta y lo mejor posible. Y es en lo que laburamos todos los fines de semana, o sea, laburamos de jueves a domingo en eso, buscamos las mejores condiciones, buscamos que la gente se sienta cómoda, que el artista se vaya contento, y creo que a poquito lo vamos logrando. Por suerte hay muchas producciones, muchos chicos interesados en desarrollar sus proyectos en el local. Realmente me pone muy contento. Me pone muy contento también que se vayan contentos con eso, que la gente venga y te diga, wow, loco, la pasé de puta madre, qué bueno que estuvo. O que de pronto vengan a ver a ese artista que por ahí ellos lo tienen que ver en un local para 3.000, 4.000 personas, y de pronto lo tienen ahí al lado poniendo lo que al tipo le gusta. Y eso, o sea, siempre me gustó mucho la escena del club por eso, porque puedo ver al artista como realmente es el artista. Y por ahí en una discoteca, en eso, a veces no lo llegás a ver como es el artista de verdad. Porque el tipo va a cumplir con su nombre, con un sonido, que ya tiene el local. Entonces ahí es todo mucho más masivo. En cambio en el club chico lo vas a apreciar de una forma y lo vas a escuchar de una forma que no lo vas a escuchar en otro lado. Y ese feedback que genera el club es increíble. Para mí, por eso mismo es que aposté al club. Aposté al club porque creo en esa magia que se genera en ese momento, en esas horas, que es de locos. O sea, hay que estar ahí como para verlo. Y no sé, es increíble. Para mí es la verdadera parte de la música electrónica. Increíble, increíble. Es más, los invitamos a que sean parte de esa magia y se pasen por Confucio, Calabrino Ortiz, 1725, que hay magia, hay música, hay una variedad musical de jueves a sábado, inclusive un par de after hours muy interesantes, donde pueden encontrar una variedad artística increíble. Entre esas variedades están expuestos los cuadros de Pato Rotella actualmente ahí en Confucio Club, los cuales la gente supo disfrutar, están dando mucha repercusión, lo cual es buenísimo. Y bueno, aquellos que quieren verlo de verdad y dejar de leer sobre las historias de un lugar con un ambiente industrial y un buen sonido decente en un buen ambiente, aquí está, Confucio Club. Gente, ya saben, es Escalabrini Ortiz 1725, Escalabrini Ortiz y Costa Rica, sobre Escalabrini Ortiz, un lugar para pasarla bien de verdad. Muy bueno, y precios muy económicos. Yo siempre doy ese hincapié porque la verdad que es popular. Y hay birra. Hay birra que en muchos lugares está faltando, ¿eh? Acá Jonathan Gay es de los míos, ¿eh? Hace la observación, ¿eh? Hay cerveza, gente, pueden ir. La cerveza está a 25 pesos, está el medio litro de cerveza, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Aparte tenemos, hay cerveza tirada, hay cerveza... Lo bueno es que también en eso es como buscamos la calidad de bebida. Ahora, por ejemplo, el otro día acabamos de sumar a Miller para el tema de bebidas, y aparte para también para el apoyo para los DJs. Y conseguimos que la marca apueste al local y apueste a la artística. Y aparte buscábamos mucho que apueste a los artistas desde el lado de apoyarlos. Bueno, ya se van a enterar. Ya no tienen excusa, gente. Confucio Club, ¿eh? Toda la información que necesitan está en 8 Bits Radio. Quédense, ahora venimos con lo mejor. La música de mano de Christian Two Robots aquí en 8 Bits. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Bits sigue sonando. Y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar.

Thank you.

With his music.

feel me? Can you hear me? Can you let the music control you? My world is cold, and inside me, I feel the heat. Inside my soul, I want nothing but house. Thank you. as a woman. Than to live in a corruption. From when me born, me grow in suffering. A poverty don't know no complexion. In the ghetto, it's the same situation. Like I hate that, so you can't trust no one. Informer, them a got that information. Put a next man, we sit down in a detention. Vicious. Y así es como lamentablemente tenemos que ir finalizando esta emisión de 8-Bits Live, emisión extendida, double feature, como venimos presentándoles desde ya el viernes pasado, que estuvo también bastante buena la emisión. Toda la gente que nos está escuchando del otro lado, muchísimas gracias por acompañarnos, como todos los viernes, de 22 a 0 horas. 0 horas es un horario que, bueno, se extiende desde siempre. Pero bueno, es el horario oficial. Toda la gente que nos quiere escuchar y quiere escuchar los programas anteriores pueden acceder al Blogspot. Recuerden, es 8bitsradio.blogspot.com. Y por supuesto en Facebook, 8bits radio, 8b larga y tz, espacio radio. De esta manera contactarse y generar este lindo feedback que se hace por este humilde medio que hacemos llamar 8 Bits Radio. Cristian, muchísimas gracias nuevamente por habernos brindado tu entrevista y por supuesto la música. Un musicón, la gente respondió acorde desde el otro lado. Bueno chicos, muchísimas gracias. Bueno, espero que los chicos que estuvieron del otro lado lo hayan disfrutado tanto como yo para poderlo tocar. Así que bueno, y quedamos en la invitación que acabamos de hablar para que 8 Bits se venga a representar a Confucio en alguna venga 8 Bits a presentarse en Confucio para alguna de las transmisiones en vivo, así que ya queda hecha la invitación, ¿eh? Por favor. Estaríamos más que a gusto, creo que hablo por los dos. Exactamente, estamos muy muy contentos de haberte tenido en el día de hoy. Se cumplió el ciclo, para empezar uno nuevo. Ahora van a salir seguramente cosas nuevas, nueva música, nuevas ideas. Y bueno, a continuar con la música, que es lo que nos lleva a hacer todo esto. Así es, gente. Así que en el día de hoy tienen dos alternativas en una La Pirámide 808 junto a los chicos de Proyecto House y de Mases. Y junto a Violeta también y Dami Darko, los demás es bastante importantes para nosotros. Y por supuesto también la Tecno Nazca en el Club Requiem, Rivadavia 968, el mítico club donde vio nacer el tecno aquí en la Argentina. Van a estar los chicos de Tecno Nazca. Una linda oportunidad para ir a escuchar música del palo. No nos vamos sin antes decir: nos vemos la semana que viene con un nuevo Double Feature. Va a haber un par más antes de fin de año bastante interesantes, así que estén tuneados. Mucho amor, paz y más beats. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado. Estás escuchando 8 Bits Radio.